Diatribeca y Logos Políticos. Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos escuchando Cuatro Estaciones, Verano, por Astor Piazzolla, grabado, editado en 1970. El pasado lunes 16 de abril, Presidencia de la Nación anunció el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley que establece la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina. Ese proyecto de ley, uno de los objetivos que tenía planteado, era el autoabastecimiento energético. También ese proyecto llevaba entre sus artículos la expropiación del 51% de las acciones de la empresa Repsol, que era propietaria de una parte importante de YPF. La Constitución Nacional reconoce en su artículo 14, si mal no recuerdo, el derecho del Estado a expropiar propiedad privada mediante una ley del Congreso de la Nación y con la correspondiente indemnización. Fueron los años en que escuchamos por televisión, aquellos que somos más viejos, esta música como apertura del programa que llevaba adelante Bernardo Neustadt. Mariano Grondona era un compañero de aquel programa, uno de los más férreos defensores de todo el proceso privatista de los 90 en la Argentina. Interesante ese proyecto de ley porque, si bien no es una cuestión directamente que incumbe a la Comuna 6, no deja de ser cierto también que algunas estaciones de servicio, expendedoras de combustible de la Comuna 6, quienes íbamos caminando veíamos allí las largas colas que había automovilistas para poder cargar nafta. Una de ellas, por ejemplo, ¿no? Acá, a un par de cuadras, Ángel Gallardo y... ¿qué? Gaona. Allá es Gaona, claro, del otro lado decís. El otro lado es Gaona y Martín de Gainza, una estación YPF allí, también sede del Automóvil Club Argentino, donde allí siempre encontraba uno colas y colas, no había nafta super, había en general siempre premium. El que llegaba no le quedaba más remedio que ir y cargar la premium. Unos pesitos más. Bueno, claro, ¿de quién sería la culpa? ¿De quién sería? Bueno, de lo que nos vamos a ocupar específicamente hoy es de ver cuál fue la reacción frente a este proyecto que, corriendo el tiempo, ya hoy todos sabemos que el Senado de la Nación aprobó esa ley con 63 votos positivos y 3 negativos y 4 abstenciones solamente, y Cámara de Diputados también lo aprobó. Quien salió al día siguiente, el martes siguiente, a hacer una conferencia de prensa sobre el tema, fue ni más ni menos que nuestro jefe de gobierno, Mauricio Macri, y es por eso que estamos tocando hoy aquí este tema, la estatización de YPF en la Argentina, sobre todo para poder revisar un poquito las ideas que Mauricio Macri transmitió en esa conferencia de prensa, ¿sí? Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Anoche me fui a dormir muy preocupado. Realmente convulsionado, como calculo muchos otros argentinos. Y me desvelé a la madrugada, eso de las 5 de la mañana, y me fui a la cuna de Antonia. Y la vi ahí, chiquitita, tan indefensa. Y no pude dejar de pensar en los millones de argentinos indefensos ante el avance de la inseguridad, producto de la cual nos matan todos los días. A los millones de argentinos que viajan indefensos por la falta de inversión en infraestructura, que pierden la vida, como el accidente trágico de Once. Y también no pude dejar de pensar en los millones de argentinos que vamos a quedar comprometidos por muchos años para pagar miles de millones de pesos, miles de millones de pesos. Y lo que es mucho peor, que va a quedar nuestra palabra una vez más devaluada. Sí, nuestra palabra devaluada, producto de que los mismos que en el 92 decidieron privatizar YPF, hoy deciden estatizarla. Bueno, estamos escuchando ahí solamente el principio, por una cuestión de la salud de alguno de los que conducimos hoy este programa, no lo hicimos más extenso, ¿no? Porque estamos hoy aquí en este jueves 10 de mayo del 2012 en la Comuna 6, en Caballito, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y quien les habla, Abel Ali. ¿Qué tal, Abel? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Abel? Muy bien, por suerte, con la participación de Rodolfo Dieringer, que hoy está haciendo un locro para un sobrino que se va a pasear por América, a Latinoamérica, a tocar el clarinete. Le vamos a dedicar a ese joven. Qué envidia. Sí, la verdad que va a estar lindo, sobre todo para los latinoamericanos que lo escuchen. En la operación técnica nos acompaña hoy Mara Ali. Y se pueden comunicar con nosotros. Se pueden comunicar a politicon.comuna6@gmail.com y pueden visitar nuestro sitio web en www.politicon.comuna6.com.ar. Estas palabras que iba diciendo ahí Mauricio Macri, indefensos ante el avance de la inseguridad, me preguntaba a cuál inseguridad se estaría refiriendo, de todas las inseguridades posibles, porque esa gente que de repente era víctima de tener que estar haciendo cola para cargar el tanque de nafta de su auto, ¿no estaba padeciendo la inseguridad a la que nos sometía Repsol cuando lo que hacía era no explorar, no refinar más combustibles, tratar de maximizar los beneficios, girarlos a la casa matriz, invertir en otras partes del mundo? No, me parece como que eso también era inseguridad. No obstante, eso en ningún momento se lo escuchó a Mauricio Macri llamando a una conferencia de prensa para protestar por esa inseguridad, ¿no? Sí, realmente, creo que la estrategia de él fue pararse como el líder de la oposición, de una oposición que se iba a encolumnar detrás de él, iba a quedar como un líder fantástico, y no fue así. Por una vez creo que tuvo un sentido bastante patriótico la oposición, vio que el país ya no es el mismo que hace 10 años, o sea que es clave manejar las reservas de petróleo y de gas en una Argentina que marcha hacia un proceso de industrialización, bien o mal, pero distinto. Bien o mal, pero distinto de lo que se venía haciendo antes, ¿no? Sí, sí. Sobre todo en cuestión de inversiones, ¿no? Porque la frase de él sigue: a los millones de argentinos que viajan indefensos por la falta de inversiones. Sin embargo, cuando él planteaba esto y lo asociaba a la cuestión del accidente que se produjo en Once, uno no deja de llamarle la atención de que se están recibiendo 5 formaciones para el subte que está pagando Nación y que están siendo entregadas a una empresa que en parte es de la Ciudad de Buenos Aires, con ese tironeo que hay. Entonces, siendo la Ciudad de Buenos Aires una ciudad de mucho presupuesto, siendo una ciudad donde en los últimos tiempos se aumentó del 300 al 500% el impuesto, el alumbrado, barrido y limpieza, ¿por qué de pronto él, que no puede hacerse cargo de los subtes en la ciudad, y no puede hacerse cargo a nivel de la inversión la ciudad, ¿no? Está diciendo que lo que faltan son inversiones. Sí, en realidad faltan en la Ciudad de Buenos Aires inversiones, ¿no? Sí. De la Ciudad de Buenos Aires en obra, en infraestructura y en asistencia social. En rigor, en Ciudad de Buenos Aires lo está haciendo la Nación, no lo está haciendo claro, la sí, Nación. Claro, ¿no? Sí, y salió hoy una nota, creo que en Página 12, en la que hablaba sobre cómo Macri le tiraba la bola, como estuvo haciendo en los últimos días, le pasaba la bola al Gobierno Nacional, sobre que tenía una actitud muy poco federal porque no había hecho inversiones en ningún tipo de obras en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el artículo enumeraba todas las obras que efectivamente el Gobierno Nacional había hecho en la ciudad, Pero además, esta, o sea, la ciudad de Buenos Aires es la que recauda más, con mucha diferencia del resto de las provincias. Y no puede ser que tenga la cara para salir a decir eso. Ahora, yo me preguntaba. Federal, además. Que construir en la ciudad es federal. Yo creo que es lo menos federal que hay. Es una ironía. Además, cuando uno se sube al subte, es muy pintoresco esto de encontrar esos hermosos carteles amarillos que dicen: el subte avanza, vos también. Pero sería: el subte avanza con inversión que hace la nación, no que hace la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y no entiendo bien entonces por qué todos los carteles son amarillos. No tendría que llevar una leyenda que dijera: la inversión es de la nación. Porque cuando uno ve ahí el cartel con un, creo que es un almacenero o un frutero en Parque Patricio, que está con una sonrisa y dice: bienvenido a Parque Patricio, el subte crece, vos también. Sí, hay un mozo también. Claro, está precioso, realmente qué divino, ¿no? Pero digamos, es con. Ahora, si uno se pone a pensarlo, es coherente con el estilo de la gestión pro, con la filosofía pro. Porque todo el crecimiento siempre de la del grupo, incluso Macri, ha sido en función de que sean otros los que inviertan, ¿no? El correo, cuando se privatizó en los 90, toda esa gente que hoy es mala, supuestamente porque ahora está estatizando esa orientación política, digo, era la gente que le entregó al grupo Macri y a él particularmente el correo argentino. Se lo sacaron porque no pagaba el canon, digo, no pagaba el alquiler, para decirlo más rápidamente, y había una pretensión de empezar a vender propiedades del correo. Un correo que cuando tenía que llegar a algún lugar lejano, alguno de estos correos privados, lo que hacía era agarrar el sobre que había cobrado con una buena plata, lo metía dentro de un sobre, le ponía una estampilla del correo oficial y lo mandaba a la localidad y se mordía la diferencia. Digamos, esa es la concepción de negocio, la oportunidad de negocio. Entonces, en un sentido, uno tiene que reconocerle a Mauricio Macri la enorme coherencia que tiene, ¿no? Que la inversión la hagan otros, que los beneficios queden para... Para mí sería el planteo que le hace, ¿no? Para mí y mi pequeño grupo... Producir una lógica empresarial. Bueno, o sea, producir más al menor costo. Es tan simple como es. Y es muy interesante, ¿no? En relación a eso, lo que se dice respecto de YPF, que es la cuestión de que pensar en que el autoabastecimiento energético de un país y por ende todo el desarrollo del país dependa de una lógica del puro beneficio empresarial es realmente ponerse en una situación de inseguridad absoluta. Es exponerse a una indefensión como está cualquier bebé en su cuna. Sí, es volver a esto de como la noción del buen alumno, ¿no? Que se volvía en la época de Menem y todo esto, cuando él hablaba de que la Argentina no podía hacer esto porque era faltar la palabra, era como denigrar la palabra argentina, que ya no iba a tener valor. Nuestra palabra devaluada, dice. Ah, eso dice, sí, perdón. Esas palabras maravillosas. Esto de, claro, de que nosotros tenemos que portar bien porque nosotros queremos que los extranjeros, que son mucho mejores que nosotros y mucho más capaces, vengan a darnos su plata, ¿no? Él dice incluso en este mismo en esta misma conferencia de prensa, porque no llega a ser un discurso, porque cuando trata de argumentar y de conectar algunas cuestiones con otras, trastabilla todo el tiempo, ¿no? Pero cuando él está ahí diciendo: yo en los 90 estaba dedicado a que Boca ganara. Bueno, legítima actividad, ¿no? Como presidente del Club Boca Juniors. Acá hay un bostero, así que hay que ser respetuoso respecto de eso. Entonces, digo, bárbaro. Dice: si me hubiesen preguntado, ¿no? Si me hubiesen preguntado, yo hubiese contestado que me hubiese gustado un modelo como el modelo de Repsol. El modelo de Repsol sería entonces un modelo serio. El modelo de Repsol, el 51% de las acciones son del Estado brasilero. Entonces, es impresionante el nivel de ignorancia. De Repsol, no, de Petrobras. ¿Y qué dije yo? Dijiste Repsol. Repsol, tuve un lapsus. Petrobras, sí, sí. Ahora es el 51% de la Argentina, no de Brasil. Digo, Petrobras, el modelo que él estaba diciendo, es un modelo que es del Estado del 51%. Es decir, que incluso cuando sale con ese tipo de argumentación, le faltan datos. Sí, no estoy informado. Pero incluso además es famoso una entrevista que se le hizo a Macri hace varios años en la que le preguntaban: ¿cuál es tu opinión de Menem? Y él decía: Menem fue gran visionario, ¿no? Algo así. Sí, es verdad. Sí, el gran visionario. Que en parte es cierto, porque hacia donde Menem miraba, ganaba algún peso, algún empresario, ¿es cierto o no? Lo que ocurre, claro, es que son visiones para unos pocos, me parece, ¿no? Claro. Yo creo que hay una lógica, ¿no? Que creo que la izquierda la lleva a cabo, que es la idea esta de no hay fronteras, que es la idea utópica, pero que la verdad se da en la derecha, porque realmente cuando les tocan un poco el capital salta Mauricio Macri sin defender los intereses argentinos, defendiendo los intereses de, si se quiere, una burguesía española que la verdad no representa a los españoles. Y cuando dice nos quedamos aislados del mundo, ¿de qué mundo? ¿De la Europa rica que se va en pedazos, como dijo el Pepe Mujica? ¿De la Europa donde están marchando en Grecia represión, donde el partido nazi griego acaba de meter diputados en el parlamento? La verdad que... No, en ese sentido tenés razón vos, muy coherente siempre, Mauricio. Es coherente, eso hay que reconocérselo. Sí, no se lo puede reprochar. Tal cual. Y en ese sentido es interesante cuando él dice también esta otra cuestión, que se necesita inversión, ¿no? Todo el tiempo está pensando que lo que requerimos es aquí que venga inversión extranjera, y toda esta defensa que él hace de que bárbaro los europeos, que bárbaro los Estados Unidos, que bárbaro el resto de los países, tenemos que estar contentos con ellos para que nos traigan plata. Lo cierto es que cuando uno ve que los grandes capitales vienen al país, vienen algunos legítimamente a aportar y ganar algo lógico sería, pero otros vienen a dar el gran manotazo, a ver de qué manera pueden maximizar el beneficio, que por ahí no lo pueden maximizar, y a especular directamente, como efectivamente hizo Repsol en esta ciudad, ¿no? Entonces, cuando él plantea esta cuestión de que se necesita inversión, en realidad es un cantito, es una repetición que hace una y otra vez para justificar un modelo que es un modelo que se cae a pedazos, el neoliberalismo, y que todo el, digo, porque inmediatamente los días siguientes en España salieron a decir muchísimas fuerzas que no sentían que Repsol fuese una empresa española, que en todo caso eso lo decía Rajoy, pero que ellos no lo sentían así. No, es que además ni siquiera la mayoría de las acciones dentro de la empresa Repsol no eran españolas. Las españolas eran la minoría, o sea que ni siquiera representaba a un grupo importante de la burguesía, sí. De la burguesía española. Sí, creo que el accionario mayoritario era Pemex, la petrolera mexicana. Era es otro de los inversores que conserva aún su participación. Sí, notable, ¿no? Porque trataron de construir como en el imaginario popular que había viejitos, jubilados, pobrecitos, españoles, que le estábamos los argentinos yendo a robar nuestro petróleo. Como salió un chiste de paz. Precioso, precioso el chiste, ¿no? Seguimos en un rato. Escuchábamos Ella Vendrá por Don Cornelio y la Zona del año 1987. Estás escuchando Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Estamos comentando, amigos, acá con Sofía y con Joaquín y quienes habla Abel en el Politicón de hoy. La conferencia de prensa que dio el pasado martes 17 de abril Mauricio Macri, jefe de gobierno de acá de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del anuncio en aquel momento del envío de un proyecto de ley para restablecer la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina y también la expropiación de un 51% de las acciones de Repsol. Yo me lo escuché gran parte. No encuentro un lugar, un sitio oficial donde estén todas las palabras que dice, todos los discursos o las cosas que diga Mauricio Macri. Que no le conviene. Y por él, entonces. No le convendría, ¿no? Pero es interesante porque Presidencia de la Nación lo tiene y entonces uno puede ir allí, ¿no? Y pero no vas a comparar los discursos de Cristina con los discursos porque de ¿qué Macri. Tienen, ¿qué tienen de distinto? La calidad un poco, ¿no? ¿Te parece que tiene no, ninguno de los dos lee. Eso coincide, ¿no? Ninguno de los dos lee. Hay una similitud, sí, en algún sentido. ¿Vos sabés que hay tanta gente que critica tanto a Mauricio Macri? Me parece que injustamente, ¿no? Tal vez porque mucha gente tiene la expectativa de que él se ocupe de las escuelas, de que mejore la educación, de que haya asistencia social, de que no haya tanta basura tirada por la calle cuando uno camina por Caballito, por ejemplo, o por cualquier parte de la ciudad. En fin, esas expectativas que uno tiene, pero por ahí uno se equivoca cuando hace ese planteo, porque en esa conferencia de prensa Mauricio Macri nos dijo para qué está él. Yo estoy para ayudar a que a la presidenta le vaya bien. Entonces, realmente, si ese es el trabajo que él está haciendo, la ciudad no tiene demasiada importancia, me parece, ¿no? Yo creo que lo hace bien, ayudar a la presidenta a que le vaya bien. A ver. No, porque es tan mala su gestión que lo único que hace es sumarle votos a Cristina. Pero políticamente hablando, nada más, porque lo que es gestión deja mucho que desear. Y más allá de eso, no creo que le haga bien en algún sentido. Pero no, lo que pasa es que no lo quieren a él, porque él quiere que le vaya bien al gobierno nacional y sin embargo. Sí, pero quedan deseos, nada más. Pero ¿no será que el gobierno nacional no invierte lo suficiente en la ciudad? Quizás. No, hubo, si no mal recuerdo, en la misma nota que mencionaba antes, decía que el gobierno nacional invirtió el 10% del presupuesto que se usaba. Entre todas las provincias, no me acuerdo ahora cómo se llama. El 10% fue para la Ciudad de Buenos Aires. ¿La coparticipación? Eso. Sí. ¡Wow! Coparticipación. El 10% es mucho, si hay 24 distritos. Claro. La pucha, ¿quién dice eso? Los en malos. Una nota en el página 12 de Gol. Ah, no lo dice Mauricio, lo dicen otros. No. Claro. No, claro. Además, esta cuestión de expropiar es una antigüedad, lo del petróleo. Sí, muy Unión Soviética, tira, ¿no? Sí, muy atrás. Porque nosotros tenemos que usar todos esos recursos, porque nos va a costar un dineral. Él también nos advirtió, y en esto está preocupadísimo por su hija, por Antonita, que vamos a quedar terriblemente endeudados por millones de pesos los argentinos, a pagar durante muchos años millones y millones de pesos, ni hablar de nuestra palabra devaluada. Ahí en el nuestra no sé si estaba hablando de la palabra de él o de la palabra de los otros, pero por un instante me da la sensación de que estaba hablando más de la palabra devaluada de él, ¿no? Porque vamos a conservar este audio para ver si esta decisión realmente en 2, 3, 4 años se ve que fue la peor decisión. Sí. Una cosa para destacar es que Macri dice millones y millones de pesos que vamos a endeudar y cosas así que vamos a tener que pagar. Lo poco preciso que es, ¿no? Cuando Cristina dio el discurso, anunció la ley que iba a enviar el proyecto de ley sobre soberanía hidrocarburífera, los datos que tenía eran precisos y todos los números sobre las desinversiones de Repsol y todo. Él nunca puede aportar un dato, ¿no? No puede aportar un dato ahí y además, respecto de eso, uno podría pensar también esto de la deuda, ¿no? porque la deuda de la ciudad de Buenos Aires en el 2007 era de 1.700 millones y algo. Y en el 2011 la deuda de la ciudad de Buenos Aires es 6.800 y pico de millones. Es decir, que la gestión PRO ha endeudado de manera pavorosa a la ciudad. Y esto sí lo vamos a pagar entre todos. Tal vez él ya no, porque se mude a algún otro distrito, ¿no? O con el poco tiempo que pasa acá, en realidad tampoco. Ah, eso es cierto. Tal vez le tendría que corresponder a él menos. Sumémosle a esto una cobertura mediática monstruosa, porque todo eso que decís vos no sale a ningún lado. Hay que hilar fino para encontrarlo. Las cosas que dice él, la cuestión de la deuda. Lo que estás diciendo vos, ¿no? Los números que estás diciendo. Una cobertura mediática monstruosa, la verdad. Sí, y la que tiene él, ¿no? Y la cuestión también, también que tuvo muy poca cobertura las palabras de Julián Oviglio, un diputado del bloque del PRO, que las expresó el lunes 16 de abril, también el mismo día que la presidenta estaba haciendo el anuncio a la tarde. Me gustaría leerlas porque, digo, cuando vamos a votar diputados por la Ciudad de Buenos Aires, es bueno tener memoria. El PRO tiene un grupo de 11 diputados sobre 257. De esos 257 diputados, 11, entonces, les decía, son del bloque PRO, 8 son de la Ciudad de Buenos Aires. El presidente es Federico Pinedo. Julián Oviglio, un joven de 35 años, dijo: Argentina va camino a convertirse en la Venezuela chavista. Esta expropiación es demencial y su único resultado será el aislamiento internacional. Si el modelo es Cuba o Venezuela, que lo digan y asuman su vocación por el comunismo. ¿Por qué se ríen? Está hablando un diputado de la Nación. A partir de hoy comienza la desaparición de la propiedad privada en la Argentina. Yo, respecto de esto, del planteo de Julián Oviglio, que pertenece, es un joven abogado que se ha dedicado a derecho empresarial, con lo cual no entiendo bien por qué se propone como diputado de la Nación. Pero bueno, sí, porque la Fundación Pensar, a la cual pertenece él, se propone rejuvenecer la política en la Argentina y aportar sus cuadros en ese proyecto de rejuvenecer la política ocupando espacios públicos. Fue presidente en su momento y actualmente es vocal de esa Fundación Pensar y es actualmente... No, se me están mezclando los tantos. En realidad lo que quería decir es que allí en la Fundación Pensar está también actualmente como vocal Mateo Goretti. Mateo Goretti es actualmente asesor de comunicación del macrismo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se le encontró hace pocas semanas 58 piezas arqueológicas de una colección robada en el 2008 en la provincia de Córdoba en el Museo Ambato. Este hombre es especialista, Mateo Goretti, escribió incluso un libro, Tesoros Precolombinos, o sea que sabe muy bien lo que es una pieza arqueológica. Rodríguez Larreta, jefe de gabinete, salió a decir que compró las piezas de buena fe, que tiene todos los documentos que así demuestran. Digo, compañero de este diputado, Mateo Goretti, tal vez Julián lo que tendría que empezar es a mirar un poco alrededor, un poco más cerca de él, a ver con quiénes se rodea, ¿no? Por ejemplo, en la fundación donde está, porque a lo mejor lo que está apareciendo es la desaparición, no de la propiedad privada, sino de la pública en la Argentina, porque hay algunos que salen a robar en los museos. Y eso termina en manos de alguien que fue presidente de esa Fundación Pensar, de la cual hoy es el presidente honorario Mauricio Macri. Increíble, ¿no? Que salgan a defender esta clase de personajes como si fueran... Igual debe ser todo casualidad. Seguramente. Que haya robado uno que estuvo en la misma fundación que Julián Oviglio, no lo hace a él ladrón, seguramente. Pero es para cuidarse, diría yo. El bloque del PRO en su momento planteó lo siguiente cuando se trataba en el 2008 el desafuero de Luis Abelardo Patti, el famoso represor. Él planteó, porque fue el que presentó la posición por el bloque PRO en la Cámara de Diputados de la Nación, adelanto que mi bloque está total y absolutamente de acuerdo por desaforar a Patti. Absolutamente de acuerdo en desaforar a Patti, que está procesado y con prisión preventiva y que ha sido escarcelado por tener fueros. En nuestra opinión, para desaforar a Patti, que es lo que pretendemos, hay que darle la posibilidad de que haga su descargo en el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales, lo cual simplemente significa que se lo notifique de que hay un pedido de desafuero a fin de que responda. Luego podremos desaforarlo habiendo cumplido con lo que dice el artículo 18 de esa Constitución, de la Constitución. Por esas razones, no vamos a acompañar el dictamen de la mayoría de desaforarlo. Es muy lindo el discurso porque parece como una especie de preciosismo, ¿no? Legal. Primero que él haga un descargo. Muy democrático, parece. Muy democrático. Y lo dice, además, dice él, el artículo 18 de la Constitución. Cuando uno va a leer el artículo 18 de la Constitución, resulta que no dice nada de esto. Habla de otras cosas el artículo 18. Habla de que todos los ciudadanos tienen derecho a una defensa en juicio, ta, ta, ta. Pero está hablando de una defensa en juicio en relación a que la cosa esté pasando por la justicia, no que un ejecutivo vaya, lo agarre el pescuezo y lo meta preso, ¿sí? El clásico artículo, que fue una de las grandes conquistas sociales frente a los reyes, de que cada reino pudiera hacer lo que se le diera la gana. Muy bien, entonces no tiene nada que ver con un diputado a quien la justicia pide que desafueren sus propios pares a efectos de someterlo a la justicia, ¿sí? O sea, pícaros los muchachos del PRO, ¿no? Sí, cuando suenan progresistas son nefastos. Porque... sí, son nefastos, meten miedo, ¿no? Con toda seguridad. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Hubo unos Twitter por ahí? ¿No? Tengo... ¿tenés alguno? Pero esto ya podemos adelantar con otro tema. Bueno, entonces vamos al siguiente bloque, vamos con esos Twitter. ¿Qué ibas a decir vos? Iba a decir dos cosas. Una, que lo de el comunismo y el marxismo... que aparece en el discurso de Julián, este diputado nacional, que también es el mismo discurso que usan todos los medios del monopolio de Clarín, ¿no? Digamos, cuando fue que lo atacaron a Kicillof con esto oriundo del marxismo y salió la nota en La Nación en La Tapa y todo eso, que siempre están acompañando a Macri, ¿no? Obviamente, bueno, La Tapa, cuando entrabas al diario La Nación, esos días que se ponía todo amarillo la página y era algo terrible, en Telefe también, entras a la página de Telefe y tiene haciendo Buenos Aires arriba amarillo. Y lo acompañaron cuando Macri se quería poner como que él era el director de la oposición, que iba a dirigir a todos para que votaran en contra y qué sé yo. Todos los medios salieron a decir que toda la oposición iba a votar en contra, y después los propios radicales tuvieron que salir a desmentir eso y a tirar mierda contra los medios monopólicos, porque justamente, ¿cómo les iban a decir los medios qué hacer a ellos? Entonces, como esta coincidencia entre, bueno, Clarín y Macri, que viene de hace muchos años. Y otra cosa, perdón, para terminar, Macri dice, me desvelé a las 5 de la mañana. Yo me pregunto, ¿a qué hora se despierta Macri si a las 5 se está desvelando? Vamos a un tema musical. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Música, teatro, danza, literatura. Todo esto en La Tiendita de Arte. Lunes 22 horas en La Colectiva. 102.5. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, hoy en nuestro Politicón, esta charla, casi una charla de café, sin mate, con Sofía, con Joaquín y quien les habla, Abel. Está saliendo rico el locro, Rodolfo Dieringer. ¿Cómo anda ese locro? Hasta ahora, ¿no? ¿Y si nos vamos ahora todos para la casa de él? Es más, podemos convocar por este medio a todos los vecinos de Caballito y dar la dirección de la casa de él. Me quedaron... el consejo en la casa de Rodolfo. Exactamente. Me quedaron dos cositas en el tintero. Una es esto de cuando él pinta esta cuestión de la inseguridad, ¿no? En el discurso ese que dice, con ese tono. Reagan lo hacía mejor los discursos, ¿no? Tal vez porque había tenido formación actoral. Bueno. Pero Mauricio Macri, cuando se pone ahí como emocionado, se le nota que está actuando. Cuando dice esta cuestión de los millones de argentinos indefensos ante el avance en inseguridad, yo le preguntaría a nuestro jefe de gobierno, que está nuevamente imputado en la causa en que se investigan los ataques y los vejámenes que sufrieron personas en situación de calle por parte de la USEP. ¿En qué situación de seguridad estaba esa gente, jefe de gobierno Mauricio Macri, cuando de repente Zapatota trabajaba entre las 11 de la noche y las 5 de la madrugada, iba a pegarle, a paliar a gente indefensa en la calle? Gente con deterioro psíquico, gente desnutrida. ¿Qué onda eso, Mauricio? ¿Cómo lo pensás? ¿Te parece una cosa...? Te contesto por Mauricio. A ver, sí, yo dale. Pienso que la lógica de él es que eso se hace para evitar que esas personas que están en situación de calle roben, delincan. Esa es su lógica, pienso yo, ¿no? Que no vayan a atacar a los buenos vecinos. Claro, sería. Los buenos vecinos de los barrios del norte. Que esa es la lógica. Gente sin alimentar, con dificultad para moverse, entonces esos serían los que vendrían esos a atacarnos. Los que venden paco y roban carteras en Parque Lezama. Ah. Y estaba también Picardo, Juan Pablo Picardo, como ministro de Ambiente y Espacio Público en ese momento, que ahora pasó a ser director del subte por parte del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, y que lo tuvo que ir a buscar la policía porque tenía que estar allí negociando con los empleados del subte, porque ellos no son, en realidad ellos iban a ser y querían ser antes de, pero ahora resulta que no, porque no están dadas las condiciones para que se hagan cargo del subte, porque los trata mal Cristina, y porque Cristina no se quiere reunir con Mauricio, y entonces ya lo dijo incluso Rodríguez Larreta, que la cosa así no va, que después que Cristina le acepte la reunión a Mauricio, entonces ahí recién sí van a mandar los funcionarios. Son gente medio rara, ¿no? Parece, ¿no? Bueno, lo fue a buscar la policía para que se presentara, porque tenía que estar en una... ¿Cómo se llaman estas reuniones? Una audiencia. Claro, una audiencia del Ministerio del Trabajo para las paritarias con los empleados del subte. Sí. Y no iban los muchachos, porque ellos dicen, nosotros no tenemos nada que ver. Bueno, en síntesis, a mí me gustó, che, lo de la estatización de YPF, me gustó mucho, quiero que se vaya por más, ¿sí? Sí, ¿no? Ojalá. Yo digo, ¿no? Claro, no me llamó Cristina a mí para preguntarme. Lo mismo que le hace Mauricio, realmente qué barbaridad. Pero si me llama Cristina, yo le voy a pedir que ponga la lista a Telefónica y a Movistar. ¿Les parece? Ojalá. Le tengo unas ganas, che, a Movistar. Mira, dos cositas, así al toque. Una tiene que ver con lo siguiente. Vos cargas una cantidad de plata en tu teléfono, ¿no? Interesante, porque somos 16 millones de usuarios, un poco más, en la Argentina, que ponemos todos los meses en Movistar plata para poder usar el servicio, ¿sí? Pasan 30 días, ¿sí? Desde que pusiste la carga. Y si no lo usaste, lo perdés. ¿Por qué? ¿Hay alguna lógica para que se lo pierda? Sí, dice la operadora, pero como no tiene aire, no nos puede dar su fundamentación. Para mí no tiene lógica. Bueno, el otro día, ayer, no sé si fue, que estaba Julio De Vido hablando por el tema de cuando se cayó el servicio, la red de Movistar, que bueno, se le aplicó la sanción y que supuestamente nos dieron crédito, yo la verdad no sé. 10 pesos a cada usuario de prepago y 6 millones y pico de multa, claro, para, bueno, para la nación, ¿no? Bueno, y para la comisión, no para la nación. De Vido decía que otra cosa que quieren sacar es que cuando vos estás llamando a una persona, cuando está el tono, ya te lo están cobrando. O sea, antes de que te atienda la casilla o la persona que está llamando, el tono te lo están cobrando. A partir de cierto tiempo empieza a cobrarse el tono, claro. Vos, Abel, decís que no lo entendés, pero porque no sos empresario de Movistar. Claro, eso es lo que me faltó. Error. Claro, el error es mío, sí. Claro, yo me voy a identificar como votante clase media porteño, con los empresarios, o con los pseudo empresarios, o con los defensores de los empresarios multinacionales, y entonces para el día de mañana, cuando sea grande, tener una de esas empresas por ahí, ¿no? Capaz. Hay otra cosa muy pintoresca que hace Telefónica de Argentina, que es la siguiente. Les cuento a ustedes, más jóvenes, que por ahí no tuvieron el gusto de conocer a Entel, la empresa nacional de telecomunicaciones, que estaba toda pintadita de naranja en la última época. Entel tenía una característica, porque originariamente uno pagaba un abono fijo, bimensual, por el uso del teléfono, ¿sí? Lo consumiera o no lo consumiera. En aquella época se le permitía de alguna manera a los novios o a las novias hablar casi toda la noche por teléfono con su respectiva pareja, porque eso no implicaba más gastos, ¿sí? Y en aquella época, como una empresa estatal, había un criterio en relación a ese abono que era más caro cuando se trataba de un negocio o de un estudio profesional o de un consultorio médico, ¿sí? O con un consultorio profesional. ¿Por qué? Porque se suponía que con esa línea se producía un lucro, un mayor beneficio, y era lógico que el Estado captara de allí una porción mayor de dinero para redistribuir, porque la empresa era del Estado, ¿sí? Luego vino la cuestión de medir el consumo y cobrar el consumo. Ese criterio siguió, sí, aunque se empezaban a pagar la cantidad de tiempo que uno usaba el teléfono, ¿sí? Muy bien. Y finalmente, cuando se decidió la privatización de Entel, su partición en Telefónica y en Telecom en aquella época, una de las cosas que se planteó es que se iba a suprimir la diferencia de tarifas, ¿sí? Y que iba a ser una tarifa similar para casas de familia, para comercios, para consultorios profesionales también. Tenía una lógica eso. El servicio era el mismo, el par de cables era exactamente el mismo, por lo tanto, si había mayor consumo, se beneficiaba la empresa y se acabó. Muy bien. El día de hoy, han pasado unos cuantos años después del 92, ¿no? 20. Telefónica sigue cobrando mayor dinero a los profesionales en su consultorio por tener una línea con Telefónica, ¿sí? Es decir, que gana un plus por nada, a prestación del mismo tipo de servicio que lo haría en una casa de familia. Pintoresco, ¿no? Son las herencias que tenemos de la... innombrable. De la del innombrable. Y sí, y seguramente respecto de eso, está bueno que sigamos avanzando por ahí en la sintonía fina, ¿no? Porque también en estas cosas habría que apretar el torniquete. La otra cosa, esta terrible inseguridad que estamos padeciendo, que en cualquier momento nos matan, digo, lo que por ahí nos va a matar Mauricio Macri es la cantidad de basura que tenemos en Buenos Aires. Allá al final de la gestión de Ibarra, después Tellerman, se había sancionado una ley en la Ciudad de Buenos Aires, que era la ley de basura cero, ¿no? Sí. Era una ley importante. Sí, era una ley que tengo acá una serie de puntos como muy breves de lo que dice la ley. Que lo saqué de la página de Greenpeace. Dice: la ley prohíbe la incineración de residuos, la ley extiende la responsabilidad del productor por sus artículos de difícil o imposible reciclaje, establece la separación en origen y la recolección diferenciada, habilita centros de selección para residuos secos, la ruta de los residuos orgánicos devuelve a la naturaleza, establece incentivos para los recuperadores urbanos y establece la presentación de informes anuales a la legislatura y establece un mecanismo de control de los sectores no gubernamentales. Mira qué bárbaro. Y se cayó en poca bolilla la gestión. Sí, bueno, para ahora, para el 2000, mira, para el 2012, supuestamente tendría que haber un 50% de reducción de el enterramiento de residuos. Mirá vos, el mismo lunes fue de la semana, de esta semana fue el momento en que Mauricio Macri estaba dando una conferencia de prensa en el Centro Cultural Recoleta, una nueva conferencia de prensa, que es una de las actividades principales que despliega. En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, los funcionarios tenían que justamente estar dando cuenta frente a los legisladores de por qué había una demora tan grande en completar el traspaso del transporte, ¿no? Y también una... Y ahí estaba dando una... pero también podrían haber estado explicando la cuestión de por qué no se aplicó la ley de basura cero, ¿no? Sí. Y él estaba diciendo que la presidencia Nación quiere asfixiar a la ciudad de Buenos Aires. Estaba protestando porque el bloque del Frente para la Victoria en provincia de Buenos Aires presentó un proyecto en el Senado bonaerense para que se prohíba el ingreso de basura a la provincia sin el tratamiento adecuado a partir del año 2014. Estamos en el 2012, o sea, no llegamos a la mitad, más todo el 2013 estamos hablando de un proyecto para de acá un año y medio. Parece un tiempo prudencial para poner en marcha algo. Claro, estamos hablando de gente que gestiona, ¿no? Sí, por ahí se necesitaría más tiempo. Los porteños enviamos al SEAMSE 6.000 toneladas por día de basura. Está bárbaro, ¿eh? Teníamos que hacer algo con esto, ¿no? Bueno, pero nosotros, según la lógica de Macri, ¿no? Nosotros somos más importantes. Tenemos derecho a sacar nuestra basura para las afueras de Buenos Aires, donde en realidad no importa. Claro, él decía algo de eso, ¿no? Nosotros atendemos a casi los dos tercios de bonaerenses o de conciudadanos de todo el país. Los atendemos con mucho amor en nuestros hospitales de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué ellos no reciben nuestra basura con el mismo amor? ¿No? Claro. Qué fea analogía que no es horroroso, no, yo lo digo esto. No, pero él lo dijo, ¿eh? Él dijo, los pacientes bonaerenses que a veces llegan a ser dos tercios, en los atendemos con todo el amor del mundo en los hospitales. Sí, bueno, en los hospitales públicos que él mismo está vaciando ahora, o sea que ni siquiera eso se va a poder hacer. Está vaciando para que los porteños no vayan más y quede todo el lugar para los bonaerenses. Ah, claro. Traten de no enloquecer porque no está para ir al borde. No, hay que cuidarse. La agresión política kirchnerista tiene que tener un límite, está planteando él. Realmente, bueno, estas son las cosas, ¿no? La presidenta está tratando de fundir a la ciudad de Buenos Aires, ¿es así o no es así? O sea, cuidar el territorio para el que gobierna es agresión kirchnerista, dice. Ah, no entendí eso, ¿cómo es? No, me refiero a que el Frente para la Victoria presenta este proyecto por la provincia de Buenos Aires, que es un distrito gobernado por el Frente para la Victoria, y no tiene por qué recibir la basura de la ciudad de Buenos Aires. O sea, me refiero a eso, cuidar el lugar para el que uno se comprometió a gestionar. Es una agresión kirchnerista. Ojalá tuviéramos agresión en el PRO nosotros, ¿no? O sea, que cuidaran algo, claro, en algún momento. Pero además no es solamente una ocurrencia del Frente para la Victoria de la provincia, sino que tiene que ver con una ley que sancionó ya hace muchos años, que, bueno, justamente la ley de basura cero, que tendría que estar cumpliéndose hace muchísimo. Claro, no es una trasnochada de Scioli, ¿no? Claro. Déjenme hacer, muchachos. Basta de... No me aten más las piernas ni las manos. Déjenme hacer. Si al mirar la luna ves mi cara, si al soñar las calles ves mi cara, si en tu espejo de pared ves mi cara, si al probar la fuente de placer ves mi cara, si en la música en las ramas ves mi cara. Yeah. Escuchamos Una señal en el agua por Don Cornelio y la zona. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos charlando hoy con Sofía Joaquín y quien les habla, Abel, aquí en nuestro Politicón. Bueno, en síntesis, quien haya estado escuchando hasta ahora, no le queda más remedio que concluir la difícil situación que nuestra ciudad de Buenos Aires y en particular nuestro jefe de gobierno está atravesando, ¿no? Estos insomnios, preocupadísimo porque avanza el comunismo sobre la República Argentina de manera desaforada, porque se está por acabar en cualquier momento la propiedad privada y por la pretensión esta de la presidenta de fundir, de querer fundir a la ciudad con esto de que paguemos un poco más por la exportación, sería, ¿no?, de basura al SEAMSE. Ahora, claro, lo que pasa es que Nación está teniendo una hostilidad terrible con la ciudad, ¿no? Va, en general con todo el mundo, porque, a ver, YPF, ¿por qué se expropió? Lo dijo claramente Mauricio Macri, para dárselo como un juguete nuevo a la Cámpora, ¿es así o no? Sí, supongo que no hay nada más que eso. No hay nada más es que eso. Es una profunda visión política de Mauricio. Ya designó seguramente a algunos jóvenes de la Cámpora de 20, 21 años, ¿no? La juventud es hitleriana, realmente. No, ¿a quién designaron? Kicillof como interventor. Sí, pero ahora designado, se trajo un flor de técnico la Nación. Ah, sí, Miguel Galucho. Sí, no, no era un cuadro joven, es un joven, sí, de 40 y pico de años. No es un tipo grande, pero es un... ¿Pero qué estaba, vendiendo ballenitas en Europa? Sí, estaba de paseo, creo. Estaba no, de no paseo, se recibió, ¿no? Algo así. ¿No se recibió? No debe haberse recibido. Bueno, vamos a decirlo en serio. Sí, entonces. Sí, porque... Es un ingeniero de puta madre. Sí, trabajó en YPF en los 90, así. Un tipo de... Digamos, está metido. Con una experiencia de aquella gerente en Londres de una de las más importantes petroleras de Estados Unidos, con una apertura hizo un juego muy interesante, ¿no? Por lo menos a mí me encantó la nota que él escribió, dando apertura a la cuestión esta de una buena empresa y una empresa nacional. Porque los 90, el neoliberalismo en los 80 allá en Inglaterra y Estados Unidos, lo que nos quiso vender es que todo lo que el Estado hacía estaba mal. Y eso fue una de las pretensiones de instalar esta idea, que la clase media, y sobre todo la clase media porteña, se compró este chamuyo. Se lo sigue comprando, porque lo votó el año pasado. Sí, lo volvió. Mediante la anestesia del 1-1 también. Mediante la anestesia del 1-1, sí. Pero digo, esto de hacer creer de que todo lo que el Estado hace está mal y que el Estado hay que minimizarlo, hay que achicarlo, hay que hacerlo desaparecer, es la política neoliberal la que está llevando Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Y él no... Otra de las cosas que me quedó en el tintero que él también dice es que ¿para qué va a ser YPF? Que si... Claro, porque después él a las pocas semanas o al día, la misma semana se desdijo, ¿no? Al otro día. Todo lo que dijimos creo que ya es irrelevante porque Mauricio, como vos dijiste, también apoya la expropiación de YPF. Claro, otro Mauricio se levantó después de ver La Cuna de Antonia el otro día. Y... Pero por ahí habían cambiado las sábanas. Claro, entonces lo vio en otra perspectiva. Sí. No, realmente, al otro día se desdijo, se ve que charla Durán Barba mediante, y afirmó que si llegara a la presidencia en 2015, Dios nos libre, ¿no? Dejará YPF como está. Eso sí, dijo, haciéndolo bien. Haciendo, no, ahora se va a hacer mal y después sí, él lo va a hacer bien. No se sabe que cómo se hizo, todavía no empezó la gestión, claro, de Galucho, sí, dio cierto. Un término, creo no, que pero él ya anticipó, no, perdóname, no seamos injustos, bueno, Joaquín bueno, está haciendo injusto. Él dijo de que iban a designar a todas las novias de los que estuvieran ahí, no sé, serían las dijo novias. Eso, ¿en serio? Sí, de los jóvenes de la Cámpora irían a designar, ¿no? Por bueno, una por cosa. No tienen talleres clandestinos, van a laburar. Claro, irían a laburar, efectivamente, sí, tal cual. Y Durán Barba fue quien pensás que lo asesoró, el que ya van tres veces que lo cita la justicia y no va por sí, la causa que sí, tiene. Sí, Daniel Filmus opinó, como es miembro del Frente para la Victoria, dijo que Macri fue instruido por Durán Barba al darse cuenta de que la mayoría respalda a la presidenta y salió a revertir sus declaraciones del día anterior sobre la nacionalización de YPF. Lo que Macri llama daño para nosotros es soberanía y autoabastecimiento, dijo Daniel Filmo. Mirá vos, ¿cómo lo defendés a Daniel, Bueno, parece un poco más coherente que lo que dice Mauricio. Pero hay muchos argentinos que están con insomnio por esto de la expropiación, salvo el 74%. Según los pronósticos hechos por el CEOP, el Centro de Estudio de Opinión Pública, que hizo una encuesta sobre 1,000 personas, que creo que tienen un índice de probabilidad de falla de entre el 5% arriba o el 5% abajo, no tengo el dato exacto ahora, pero el 74% estuvo de acuerdo en la expropiación y en desacuerdo un 20%. No sabe, no contesta un 6%. Interesante, por ahí esta encuesta sí le llegó a él también, ¿no? No, esta vez se puede decir que se legisló para el pueblo desde... Es irrefutable. Por lo menos esta vez Macri quedó muy mal parado. Sí. Quedó en offside. Sí, digamos, realmente, porque. Sí. Claro. O sea, se salva sí, porque lo decimos siempre: tiene una cobertura mediática que le tapa todas las grietas de su gestión, declaraciones y movimientos que hace, que ya indigna. Y pero, creo que se salva constantemente por eso. No es mucho más que eso. Sí. Che, nosotros le hacemos cobertura mediática. Yo no me acuerdo ahora. No sé si, bueno. ¿Y qué dicen esos Twitter? ¿Tenés ahí unos Twitter? Léenos alguno. Después de esto que cuando Macri, los que escuchamos antes que hablaba sobre que fue a la cuna de su hija y que se preocupó por ella, verla tan indefensa, se abrió un Twitter falso que se llama Antonita Desvelada. Y tengo un par de Twitters que subió sobre el tema de basura cero. Que son irónicos, obviamente, ¿no? Por ejemplo, el primero dice: mamá se enojó con papá de nuevo. Dijo que no tenemos por qué compartir la basura con la servidumbre y se compró un tacho para ella sola. Y el segundo que dice: dice papi que, por ejemplo, en casa la mayor parte de la basura que tiramos es comible. Por eso se manda a la provincia. Sí, ¿no? Será su concepción de la asistencia. Será su concesión de... Bueno, él quiere ayudar. Él quiere ayudar, es cierto. En el fondo... ¿Quién no dice que está bien y que está mal hoy en día, no? Claro, es cierto. Los votos, porque estamos en democracia, sí, ¿no? También. Bueno, vecinos porteños, si alguno de quienes estaba escuchando estuvo votándolo a Mauricio, estuvo votando a Julián Oviglio, diputado, me olvidé hacer el comentario de Laura Alonso, haciendo fuck you en el medio de la Cámara de Diputados, ex... presidenta o integrante de Poder Ciudadano. ¿Será así que se logra el Poder Ciudadano, haciendo fuck you en el medio de una sesión de la Cámara de Diputados? Che, qué grosero realmente, ¿no? Me pareció muy... ¿Qué puede en alguna cool, sociedad, ¿no?, que apruebe ley de género, apruebe un proyecto de muerte digna, matrimonio igualitario allá? Y vamos por más. Una vamos, sociedad madura, ¿no? Se expropiara Movistar y Telefónica. Nos fuimos. Soy Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y Abel Ali quien les habla. También la participación. ¿Qué tal el locro, Rodolfo Dieringer? Saludos a todos. Nos vemos el próximo jueves a las 10 de la noche. Amigos, chau. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.